En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos como siempre desde el 101.4, desde la radio, desde Teleelch en Radio Marca. Nos puedes ver y escuchar también en Teleelch y desde cualquier parte del mundo en internet, en teleelch.es y también en la app Teleelch. Y por si no llegas a tiempo, ya sabes, redifusión de 2 y 20 a 3. Y el programa, el podcast, te lo puedes descargar, lo puedes escuchar a partir de las 3 de la tarde, cuando tú quieras. Ahí los tienes todos, los de cada día, de lunes a viernes. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Extremadura y Elche buscan una victoria el próximo domingo a las 8 de la tarde en el Francisco de la Era. Los de Pacheta viajan mañana en avión, pero solo los futbolistas, el delegado y el médico. El resto de la expedición, cuerpo técnico y utilleros más el material, lo hacen en autobús. Pacheta cuenta con 21 futbolistas, mañana tendrá que hacer 3 descartes si se lleva a 18 o 2 si se lleva a 19. Le da máxima importancia al choque, dice que no siente la obligación de ganar sino de mejorar para ganar porque están en el buen camino y que por estos jugadores muere Pacheta. Estos jugadores voy a morir por ellos, voy a morir con ellos, son... Es un placer para un entrenador de esta manera. Mañana solo van a ir 18 o a lo sumo 19. Tendremos que dar a jugadores que lo último que han hecho ha sido ganar. Y igual no van citados. Entonces, o jugadores que han empatado y que han jugado muy bien y que probablemente no puedan ir porque solo van 18. Es muy doloroso, Muy doloroso dejar gente en casa cuando entrenan como entrenamos. Es doloroso. Pero esto es lo que toca. Entonces, ¿cómo recuperamos todo eso? Con esta energía, con el que todos vayamos en esta dirección. No veo ni una fisura, ni una, sin ganar. Cuidado cómo cojamos premio. Hemos pasado un momento en el que el equipo se está fortaleciendo. No ve fisuras a pesar de no haber conseguido la victoria. Muere por sus futbolistas. Su mensaje sigue siendo claro. Se va a romper la racha de cara a gol. Le gusta lo que ve y la victoria acabará llegando. Pacheta. Se va a romper. Y se va a romper porque estamos insistiendo, estamos siendo constantes en el trabajo, en la intensidad, en la competición. El jugador está conectado, me gusta lo que veo, me gusta. Si no me gustase, tendría dudas. No tengo ninguna duda. Las dudas son en acertar. Quién van a ser, pero lo que es la esencia del juego, estamos siendo fieles a nosotros, fieles a lo que entrenamos. Desde ahí el equipo crecerá. Este es el camino que lleva al éxito, decía en esa misma respuesta que luego escucharemos. Es un técnico completamente convencido y cuando uno está convencido de lo que hace, sus jugadores también lo están y ese es el camino. Vamos a ver si llega más pronto que tarde la primera victoria y la podemos cantar el domingo desde las 7:30 aquí en la sintonía del 101.4 en una Extremadura que es mucho más que Enric Gallego. Pero eso sí, con Enric Gallego el Extremadura es otro. El otro día firmó su primer hat-trick, ya lleva 5 goles y es uno de los mejores 9 de la categoría.

Mientras que el Ministerio Fiscal solicitó el pago solidario de 20 millones de euros de indemnización. Hay que destacar que otros fueron exculpados, como Juan Carlos Ramírez, que quedó fuera de este proceso judicial. También los actuales directivos Ramón Segarra, José Luis Maruenda, los ex César Noales, Tomás Alvarado, Vicente Javaloyes y Manuel Rocamora. Y desde hoy ya el juez, José Luis Fortea, va a ser el que tome la decisión y en este caso la sentencia. Veremos cuándo se conoce, de si el concurso de acreedores debe ser declarado culpable y en ese caso se deberían exigir las responsabilidades personales y económicas a los directivos acusados por el Ministerio Fiscal, o como el administrador concursal Carlos Pérez Pomares en este caso aconsejó que fuera declarado fortuito, con lo que quedarían exculpados. Por tanto, entramos ya en la recta final y quedará visto para sentencia. Veremos en próximas fechas cuando se conoce si finalmente se decide que el concurso es declarado culpable y hay culpables, y valga la redundancia, o fortuito y son exculpados los acusados por el Ministerio Fiscal. A nivel deportivo, como digo, ya pendientes, muy pendientes de ese partido que el domingo van a jugar el Extremadura y el Elche Club de Fútbol. Un Extremadura que viene de ganar su primer partido en el Wanda Metropolitano. Es cierto que aprovechó la circunstancia de la expulsión de un jugador del Rayo Majadahonda, pero en ese momento ya vencían por 1-2 con 3 goles de Enric Gallego, que ha firmado el primer hat-trick de esta temporada. Luego, pues Antonio González nos hablará precisamente del cuadro extremeño. Vamos a escuchar a Pacheta, también a Juan Sabas, el técnico del Extremadura. Dos equipos recién ascendidos. Además, dos equipos que luchan por esa primera victoria, el Elche. La segunda, la de la confirmación del Extremadura. El Extremadura tiene la ventaja, lógicamente, de venir con ese factor anímico importante de haber ganado ya, de jugar en casa, de tener el apoyo de su afición en el Francisco de la Era. Para Pacheta, en rueda de prensa le preguntamos si este partido era un partido más o le daba una importancia mucho mayor tratándose de un rival directo. Bueno, en estos momentos sí que es directo porque estamos muy pegados, ¿no? Estamos con los mismos puntos. Veremos a ver cómo acaba toda la clasificación. Yo veo en el Extremadura un equipo duro, un buen equipo. Y la importancia que tiene este partido es máxima por muchos motivos. Uno, porque llevamos 6 partidos en los que no hemos conseguido la victoria y en la que ya estamos cerca de conseguirla, pero no somos capaces de arrancarla. Entonces, importancia máxima, pero sobre todo y fundamental porque es el siguiente. Esa es la importancia. No tiene otras connotaciones mayores que el siguiente partido y el estar. Y el estar en el mismo nivel, por lo menos, que estuvimos en Oviedo, ¿no? Por tanto, importancia máxima. ¿Se siente presionado por no haber conseguido la victoria? No siento una obligación que sea el ganar. Para mí la obligación es el entrenar bien, el hacer bien el camino y el intentar, el seguir en este camino. Es verdad que si siempre haces lo mismo, siempre vas a recibir el mismo premio, ¿no? Pero todas las semanas hacemos cosas distintas para intentar mejorar. Y creo que el equipo en los 3 últimos partidos, el partido Copa, los 2 siguientes, hemos dado un nivel muy alto. No hemos conseguido todo lo que... Bueno, pero el equipo sigue muy, muy, muy, muy conectado. Hemos entrenado de manera excepcional esta semana. Estos jugadores, voy a morir por ellos, voy a morir con ellos. Es un placer para un entrenar de esta manera. Mañana solo van a ir 18 o a lo sumo 19. Tendremos que dar a jugadores que lo último que han hecho ha sido ganar. Y igual no van citados. Entonces, o jugadores que han empatado y que han jugado muy bien y que probablemente no puedan ir porque solo van 18. Es muy doloroso, muy doloroso dejar gente en casa cuando entrenan como entrenamos. Es doloroso. Pero esto es lo que toca. Entonces, ¿cómo recuperamos todo eso? Con esta energía, con el que todos vayamos en esta dirección. No veo ni una fisura, ni una, sin ganar. Cuidado cómo cojamos premio. Hemos pasado un momento en el que el equipo se está fortaleciendo en base a unos mecanismos y a unos sistemas de vida, de entrenamientos, de competir, de podemos ser un equipo muy, muy, muy jodido este año, si nosotros cogemos un poco de premio. Pero la vamos a pelear. Esa no nos obsesiona. Nos tiene que obsesionar el camino, nos tiene que obsesionar el entrenamiento, nos tiene que obsesionar cada momento. Me tiene que obsesionar que cómo duermo. Porque sabéis que siempre lo comparo con el estudiar, con un examen. Por más que pienses en el examen, no vas a aprobar porque pienses en el examen. Solo vas a aprobar si estudias bien, si organizas bien tu tiempo, si descansas bien, si comes bien, si tienes toda la energía. Esa es la manera de aprobar el examen. Para nosotros el ganar es ese camino. ¿Que tengo que modificar cosas para esto? Ya, pero tengo que modificar cosas siempre sujetando la estabilidad del equipo. Si a mí me aseguras en que por jugar con cuatro puntas voy a ganar, juego mañana. Pero tengo que ir buscando virtudes y defectos del rival, virtudes y defectos nuestras, y a partir de ahí buscar ese 11 que sea capaz de llegar a la victoria. Y hasta ahora estamos acertando mucho en esos 11, porque estamos jugando muy bien. Y estamos haciendo muchas ocasiones de gol. Estamos jugando bien, muy bien. Y cada vez mejor. No llega el resultado. Vamos a seguir en ese camino. ¿Que hay que modificar cosas? Coño, claro. Hay que ir cambiando cosas y demás. Pero lo que es el conjunto global, está muy bien. Está muy bien. No ganamos. Es verdad que eso es lo que tenemos que... Que sí, que al final las victorias y que son las únicas que a los entrenadores que a través de ellas se construyen los equipos. ¿De acuerdo? Las victorias. Solo las victorias. Pero a veces también se van construyendo en unos pilares sólidos sin que llegue la victoria. Y eso creo que es lo que estamos haciendo. No. Pues las explicaciones de un técnico que ha dejado claro que esta semana han entrenado excepcionalmente bien, que va a morir por estos jugadores y que no ve ni una fisura a pesar de no haber ganado todavía ningún partido y que pueden ser un equipo muy jodido. Textualmente ha dicho, si cogen premio, es decir, si llega la victoria, si, y tiene razón, porque sin ganar ninguno de los 6 partidos, estando penúltimos, hay cierta sensación de optimismo de que el equipo lo está haciendo bien, como el equipo gane 2 partidos seguidos, se va a venir muy arriba y va a tener una confianza bestial. Claro, ya sé que hay que ganarlos, pero cuando uno no tiene dudas, cuando uno tiene fe absoluta e inquebrantable en que lo que está haciendo le va a dar resultado, le va a llevar al éxito, a ese no se le puede frenar, a ese no se le puede parar. Y yo sigo convencidísimo, estando penúltimos, de que este es el camino. No veo otro, pero porque Pacheta irradia tanta confianza que es imposible que el futbolista no la tenga. Y si el futbolista la tiene, este equipo va a salir de ahí abajo. Estoy completamente seguro. Y sé que decirlo ahora no es fácil. Eso es más fácil cuando estás sin empezar la temporada, hacer apuestas. Ahora es cuando es duro y complicado y arriesgado apostar. Y decir, no, el equipo no va a sufrir para salvarse. A mí me da la sensación de que no. Sigo pensando lo mismo que en pretemporada, que puede ser el tapado de la categoría. Ya sé que tiene un desfase de puntos importantes. El tapado, a ver, no hablo para conseguir ascenso directo, pero quién sabe, a lo mejor la temporada es muy larga, ganar 2 partidos seguidos coges una confianza tremenda, no tienes la presión del ascenso y te metes en la parte media alta. ¿Por qué no? Pero claro, hay que ganar, ya lo sé. Pero cuando un tipo, en este caso un entrenador, que es el que en el que se apoya y en el que se sostiene todo el club, tiene esta confianza ciega, yo estoy tranquilo. Es el mismo que tenía la confianza ciega cuando vino y todos pensaban que era un encantador de serpientes en la primera rueda de prensa. Y ahí lo tenéis. Ha ascendido al equipo. Y cuando lo cogió, el Elche era un mar de dudas. Es cierto que era tercero y al final acabó tercero. Pero las sensaciones fueron tan distintas, el futbolista creyó tanto en el entrenador que era, no digo imposible, pero era muy difícil que fracasase. Vale, aquí ya entra en juego la calidad. Hay mucha más calidad que en segunda B. Pero no hay tantas diferencias, lo hemos visto. Contra el Granada 2 veces, con los titulares y los suplentes. En Pamplona, sobre todo aquí contra el Mallorca. En Oviedo. No es que no haya tantas diferencias, es que han sido mejores las diferencias para el Elche. ¿Cuál es el problema? Que no hay gol, de momento no, pero hay ocasiones. Me preocuparía mucho más lo anterior. que no hubiese ocasiones. Entonces sí que estaríamos preocupados. Así que confianza total y absoluta, al menos por mi parte, en las últimas semanas y a día de hoy. Y sé que si pierde el domingo, esa confianza va a decrecer. Me da igual. Ahora mismo no veo a otro hombre, a otro entrenador más capacitado para sacar del problema esta plantilla. Y en cuanto al famoso, la famosa pregunta del millón, ¿no? Si se va a romper la racha de cara al gol, es que lo tiene tan claro y irradia tanta confianza en sus respuestas que es muy difícil que no se vaya a conseguir, porque sobre todo el que absorbe esas respuestas y esa confianza es el futbolista. Pacheta. Se va a romper. Y se va a romper porque estamos insistiendo, estamos siendo constantes en el trabajo, en la intensidad, en la competición. El jugador está conectado, me gusta lo que veo, me gusta. Si no me gustase, tendría dudas. No tengo ninguna duda. Las dudas son en acertar quién van a ser, pero lo que es la esencia del juego, estamos siendo fieles a nosotros, fieles a lo que entrenamos. Desde ahí el equipo crecerá. Y hasta ahora estoy muy satisfecho de cómo está compitiendo el equipo. Que tenemos que ganar, eso es. Pero que por más que piense en ganar, no voy a acercarme. A mí solo me acerca la victoria esto, trabajar bien y que el jugador esté convencido. Que hayamos filtrado bien el rival, que hayamos filtrado bien nuestro partido anterior, que hayamos filtrado bien, que hayamos trabajado bien durante la semana, es la que nos va a acercar a la victoria. Carles. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a intentar hacer un montón de ocasiones de gol como hacemos. Y el día que acertemos, pues que no se extrañe nadie. Si acertamos un día, que acertemos en el 50% de las que hagamos, que no se extrañe nadie. Porque tenemos esa capacidad. Y la vamos a conseguir. La única duda de esto es que se empiece a dudarse de todo. Pero yo no voy a dejar que el jugador dude de esto, porque yo voy a ser el que más va a insistir en que creo que este es el camino que lleva a la victoria, este es el camino que lleva al éxito. Y estamos en el principio de una liga que ya veremos cómo acaba. Ya veremos. Ahora estamos en las 6 primeras jornadas, vamos a esperar a ver cómo acaba. Y aquí no, nadie se mantiene ni asciende en septiembre. Tranquilidad. Correcto. ¿Qué hay que hacer? Pues seguir trabajando. Y el Valencia es un equipo que va a ir hacia arriba. Nosotros también vamos a ir hacia arriba. Ya lo veréis. Es un tema de tiempo, tranquilidad. ¿Por qué? Porque si hubiera dudas, pues entonces estás jodido. Pero jugando como estamos jugando, que el rival no ha sido media hora aquí contra el Reus, que hasta que ajustamos. Esa media hora, sí, la hemos pagado, pero 6 partidos, si hago media hora mala, lo firmo ahora, lo firmo hoy otra vez. De cada 6 partidos, media hora mala. Porque lo demás ha sido de toma y daca o hemos sido mejores. Entonces, y en esa media hora nos hicieron una ocasión de gol, una. Tampoco es que. Pero el equipo está dando muy buenas muestras. El equipo está compitiendo y lo que no esperaba es tener a los. Ahora hay 2 lesionados, pero los demás están todos, todos para jugar. Alguna vez siempre tienes 1, 2, 3 que ves que no. Pues estamos todos, Hay que ver al equipo entrenar, Y al final este es el camino, que me digas a mí lo difícil que es hacer el 11. Entonces, los que no juegan están ayudando mucho a que los que juegan sean mejores. Y esta es la clave. Y luego, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero somos un equipo interesante. Muy interesante en los mecanismos que tenemos en ataque, los mecanismos que tenemos en defensa, el cómo está trabajando el equipo es muy, muy interesante. No ganamos. Bueno, pues no pasa. Ya ganaremos. Este es el camino. Este es el camino. Ya ganaremos, habla Pacheta. Nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a intentar hacer un montón de ocasiones de gol como hacemos. Y el día que acertemos, pues que no se extrañe nadie. Si acertamos un día, que acertemos en el 50% de las que hagamos, que no se extrañe nadie. Porque tenemos la capacidad. Y la vamos a conseguir. La única duda de esto es que se empiece a dudarse de todo. Pero yo no voy a dejar que el jugador dude de esto. Porque yo voy a ser el que más va a insistir en que creo que este es el camino que lleva a la victoria, este es el camino que lleva al éxito. Y estamos en el principio de una liga que ya veremos cómo acaba. Ya veremos. Ahora estamos en las 6 primeras jornadas, vamos a esperar a ver cómo acaba. Y aquí no, nadie se mantiene ni asciende en septiembre. Tranquilidad. Correcto. Esta era la... Estamos escuchando que está repitiendo la pregunta. Vamos con más... mejor, la respuesta. Vamos con más preguntas. ha hecho esta semana dos entrenamientos a puerta cerrada. Se preguntaba por qué y decía que era... Bueno, pues porque hasta ahora no había dispuesto del estadio y porque hay detalles pues que no quiere darle pistas al rival, que se filtren. Sobre la posibilidad de que jugase mejor Benja antes que Sori por aquello del juego asociativo, esta era su respuesta. Sori el otro día hace un partido excepcional. Excepcional. No la mete. Vale. Pero él generó mucho, mucho, mucho peligro. Mucho peligro. Si todas estas decisiones de quién juega, si juega uno, juega dos, juegas con dos, juegas con uno y medio, juegas con... no es fácil esta toma de decisiones. No tengáis ninguna duda que pongo a los que creo con los que voy a ganar, ¿eh? Que no pongo a los que creo que no voy a ganar. Los mejores, o a los que yo creo mejores. Benja tiene unas características, Sori tiene otras, y luego hay momentos. Momentos de cómo están los unos, cómo están los otros, tienes que ir manejando todo. Nino el domingo no jugó, cuando es un jugador, pero ves que el partido está volcado y que está bien, es como el día del Mallorca. Si el día del Mallorca a mí nadie me dice que está cansado, no hago ni un cambio. Cuando el equipo va volcado, no hago cambios, voy a tocar. Si va bien, va bien, va bien, va bien, quieto, hasta que veamos si alguno salta por el aire, que nos pasó, y saltan por el aire. Pero mientras vaya bien, bien. Benja tiene unas características, Nino tiene otras, también ha jugado de 9, y Sori tiene otras. Tenemos que ir decidiendo, sí. A veces apuestas por unas cosas, otras veces apuestas por otra. Y acertar, pero son alternativas, no sé, sí, son alternativas que nosotros intentamos valorar y que luego vas tomando decisiones, ¿no? Hablando de alternativas, con la presencia ya de Xavi Torres, ¿podría jugar junto a Manu Sánchez? Es decir, Manu Sánchez en el puesto que está jugando y Xavi Torres por delante junto, en teoría, a Javi Flores. Esta es la pregunta que le hacíamos. Xavi es un futbolista al que no vamos a descubrir ahora. Es un futbolista que puede jugar de 6, de 8, nos puede jugar en las dos posiciones, es muy dinámico, es duro, es un hombre, es muy maduro. Vamos a ver, son alternativas, ¿no? O sea, va a arrancar Sori, va a arrancar Benja, va a arrancar Xavi, va a arrancar... Por eso os digo que todavía necesitamos todavía tiempo para... Tenemos muchas cosas decididas, o tengo muchas cosas decididas, pero alguna que todavía no. Entonces, tenemos que esperar todavía al entrenamiento de mañana, a ver el número de bajas que tienen ellos, qué nos pueden plantear, y a partir de ahí tomar la decisión de quién juega. Xavi está bien, ha entrenado bien y probablemente sea de la expedición. Pero jugar, no jugar, todavía estamos dando vueltas. Dándole vueltas. ¿Y qué piensa Juan Sabas, el que fuera jugador profesional, entre otros, pues por ejemplo, del Betis, y que ahora dirige los destinos del Extremadura? ¿Cómo ve Juan Sabas, técnico del Extremadura, al Elche? Viene el Elche, que es un equipo complicadísimo, a pesar de que también está como nosotros en la clasificación mal, pero es un equipo que lo que yo he visto ha llevado la iniciativa en muchos partidos y no ha merecido tampoco el salir derrotado o empate en algunos partidos, ¿no? Y es que reconocía Sabas que el Elche no merece estar en la zona roja, en descenso. Sí, hombre, ellos tendrán la misma mentalidad y creo que no han merecido el ir tan abajo, ¿no? En algunos partidos. Sin ir más lejos, en Oviedo yo creo que no merecieron empatar, yo creo que merecieron un premio más amplio, ¿no? Tenemos que tener la tranquilidad de esa victoria, pero saber que necesitamos más, no podemos estancarnos en que hemos hecho las cosas bien en un partido y lo anterior tampoco vale todo, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas mal en el pasado que tenemos que corregir, tenemos que seguir mejorando y que hacemos el trabajo semanal para eso, y que tenemos que mejorar en todos los aspectos para intentar buscar las victorias que nos den una tranquilidad, ¿no? De cara a las semanas de trabajo y de cara a una estabilidad, ¿no? La estabilidad que pide Juan Sabas, técnico del Extremadura, el rival del Elche, el próximo domingo. Nombres propios, también le preguntamos a Pacheta cómo está José Juan tras el fallo que el otro día se produjo. Bien. Bueno, jugamos con esos riesgos. José nos ha salvado de muchísimos puntos de ese tema. Ahí no le doy más importancia que la que tiene. Es suficiente maduro como para él reflexionar. Me hubiera extrañado si le hubiera dolido en exceso o le hubiera apesadumbrado, pero los errores en el fútbol hay que admitirlos, aprender muy deprisa de ellos y olvidarlos más deprisa. Ese es el mecanismo. Hay que olvidar muy deprisa, porque como lo tengas ahí metido en el cajón, te va a saltar. Y si salta otra vez, entonces tenemos un problema. Pero si tú lo admites, vale, te acabo ya. Para la siguiente más. Pues la última, hablaba también sobre el viaje que van a hacer. Los jugadores parten en avión, 3:30, pero solo los jugadores junto con el delegado y médico. El resto, cuerpo técnico y utilleros, se van en autobús. ¿Por qué? Primero por el dinero. A ver, lo que se intenta es que los jugadores lleguen descansados, luego se vuelven todos en autocar, lleguen lo más descansados posibles para darle máxima preferencia al partido y a la condición física. Segundo, ahorrar dinero, por eso pues cuerpo técnico, utilleros se van en autobús. Y además también al míster le gusta viajar en autobús para ir viendo pues los partidos, el partido a las 4, el partido a las 6, y eso también le gusta. Lo explicaba. Pues el viaje creo que está bien organizado. Vamos dirección Lisboa y de Lisboa a Extremadura. El autobús sale a las 11 de la mañana y el equipo viaja a las 3:30. Y otros nos vamos en autobús para allá. El equipo viaja con delegado y con médico. Y todos los demás nos vamos en autobús para allá. A mí voy en el autobús porque me gusta ver fútbol. Y a partir de las 3 o las 4 de la tarde voy viendo fútbol. Pues nos vamos para allá. Esto es lo que hay. Estamos todos para empujar de esto. Así que el viaje es bueno. La plantilla va a llegar descansada. Tenemos unas buenas combinaciones, a las 8 de la tarde estamos ahí cenando, nos moveremos un poquito por la mañana, porque al jugar a las 8 de la tarde nos moveremos un poquito. Creo que el viaje está muy bien organizado y luego después del partido nos venimos para acá. Jugamos de semana en semana todavía esta, entonces llegaremos aquí pues a las 7 o a las 8 de la mañana, pero el viaje está bien organizado y luego daremos un día de descanso y bien, está bien, bien organizada la semana para llegar para el siguiente partido descansados, estamos bien. Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos, es momento de poner el foco en el rival, en el Extremadura, recién ascendido como el Elche Club de Fútbol, con algo más de presupuesto. con un Enric Gallego que siembra el pánico en las áreas contrarias. Y para darnos esos datos, aquí está nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar de este equipo extremeño? Pues el Extremadura, que llega bastante tranquilo al partido contra el Elche, sobre todo a raíz de conseguir esa primera victoria de la temporada en Liga. Fue en el Wanda Metropolitano la semana pasada. Y un triunfo que supuso sin ninguna duda para el conjunto extremeño un auténtico balón de oxígeno, porque hasta ese momento era farolillo rojo de la tabla, o en este caso habiendo sumado tan solo un punto. Una Extremadura que ha dado, podríamos decir, un par de bandazos en estos primeros partidos respecto a las alineaciones que ha ido mostrando Juan Sabas, también porque el técnico madrileño pues ha tratado, ¿no?, de dar con la tecla en este arranque liguero. Un Extremadura que en sensaciones tenemos que destacar que se parece mucho al Elche de Pacheta. Es cierto que todavía no conocía la victoria hasta la semana pasada, pero realmente si analizan los partidos, el Extremadura también es uno de estos equipos de la zona de abajo que ha hecho méritos más que suficientes ante sus rivales, como mínimo, por lo menos para no ser inferiores en el marcador. Parece que finalmente Juan Sabas está comenzando a dar con la tecla en su equipo. Un Juan Sabas que la temporada pasada, sobre todo lo pudimos ver en Segunda División B, cómo aplicaba el esquema 4-2-3-1, que tanta rentabilidad le sacó la temporada pasada, y que ahora en estos dos últimos partidos de Liga ha decidido apostar en este caso por un claro 4-3-3. En el partido contra el Rayo Majadahonda, por ejemplo, con esos tres jugadores en el centro del campo, más la ayuda de los tres delanteros, pues realizaron una presión muy alta, ¿no?, al Rayo Majadahonda, un equipo que también es bastante bueno con la pelota, y a partir de ahí comenzaron a ganarles el partido en el Wanda Metropolitano. Un Extremadura, lógicamente, Paco, que si hablamos de él, hay que mencionar a su delantero, a Enric Gallego, que en menos de un año que lleva allí en tierras extremeñas ya ha conseguido ganarse el cariño de toda la afición. Además, es el primer jugador en marcar tres goles en el Wanda Metropolitano, ¿no? Lo consiguió la semana pasada con ese hat-trick, esas tres dianas que logró el delantero barcelonés. Además, es el segundo máximo goleador de la Liga, empatado con Puertas del Granada a 5 goles, y solo superado por Rubén Castro, el delantero de Las Palmas. Un Enric Gallego que lleva también 3 jornadas consecutivas marcando. Es cierto que el primer tanto en la categoría de plata, porque recordamos que está debutando este año a sus 32 años, tardó bastante en llegar, fue en la jornada número 4, pero a partir de ahí ha marcado en la 4, en la 5 y en la 6. Así que un Enric Gallego que está dando su mejor rendimiento a sus 32 añazos. Y el Extremadura pues es un equipo que lógicamente también tiene muchas debilidades. Por ejemplo, ha jugado ya 3 partidos en casa y ha perdido los 3. Aunque hay que destacar que son rivales de bastante categoría. Contra el Deportivo de La Coruña perdió 0-1, contra el Granada perdió 1-3 y contra Las Palmas perdió 1-2. 3 derrotas que ha encajado el Extremadura en el Francisco de la Era. Y si las analizas, la verdad que el conjunto extremeño no fue inferior en este caso a sus 3 rivales, pero en todos los partidos ha tenido errores también puntuales en defensa, y sobre todo también la falta de efectividad en ataque pues le han pasado factura. Además, el conjunto azulgrana en este caso, que en todo lo que llevamos de temporada todavía no ha conseguido dejar ni una sola vez su portería a cero. Llevamos 6 partidos de Liga y 1 de Copa del Rey y no ha conseguido dejar la portería a cero. Y pues precisamente comentarte eso, ¿no, Paco? Que quizás el Elche y el Extremadura pues tienen bastantes similitudes. Ambos son dos equipos que son recién ascendidos y, bueno, hasta el pasado sábado ninguno de los dos conocía la victoria, y sí que es cierto que estaban en crisis de resultados, pero no de juego. Así que vamos a ver qué alineación saca Juan Sabas contra el Elche el domingo. Y porque tiene bastantes bajas, lo veremos. Además, un partido en el Francisco de la Era que hacía muchos años que el Elche no visitaba Almendralejo, y donde en segunda pues ha jugado un total de 5 partidos y solo ha ganado una vez, Paco. Muchas similitudes, aunque el Extremadura tiene 1.300.000 euros más en presupuesto para la plantilla. El Extremadura tiene 5,1 millones en plantilla, el Elche 3,8. En esa clasificación del límite salarial, el Extremadura estaría 16º y el Elche penúltimo, insisto, con tan solo 3,8. Bueno, pues vamos a repasar antes de ir poniendo el punto final la agenda deportiva para el fin de semana, José Antonio. Pues sí, destacarte en tercera división ese ilicitano Orihuela en el 10 Iborra el domingo a las 11:30. En división de honor, 2 partidos, Elche-Albacete y Racing de Algemesí, Mecca Benidorm-Kelme. En Liga Nacional Juvenil, otros 2, Elche B, Ciudad de Benidorm y Castellón Castellón, que él me ve. En preferente tenemos un equipo, la Unión Deportiva Ilicitana, que jugará fuera de casa contra el Tádder. En segunda división femenina, las chicas de Quique Cano, que jugarán en casa contra el Almasora el domingo a las 11, en el 10 Iborra. En fútbol sala, dos partidos en segunda división. El Elche Sala Aitaipor jugará contra el Talavera, que además es el líder de la clasificación, el sábado a las 6. Y en segunda división femenina vuelven las chicas del Joventut de Elche, que debutarán en casa contra el Castelldefels, el sábado a las 7:15. Y en balonmano, el balonmano Elche Mustang, que va a descansar por ese parón por selecciones que hay en el balonmano femenino. Sin embargo, el Vulcanizados Alberola sí que jugará fuera de casa contra el Villarreal en la primera estatal masculina. Lo hará el sábado a las 7:30, Paco. Pues ese es el repaso para la agenda deportiva del fin de semana. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo domingo a las 7:30 con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de ese partidazo Extremadura-Elche, que dará comienzo a las 8. Nosotros 7:30 aquí en el 101.4 en Teleelche, Radio Marca, en Teleelche y en teleelche.es. ¡Feliz fin de semana! ¡Buenas tardes! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.